Hola chicos, buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo recibiste el premio? Bueno, bien. La verdad que con alegría. Uno trabaja siempre para tener buenos resultados con el equipo y bueno, si el trabajo se ve reflejado en premios, nunca son mal recibidos. Así que contenta. Pasamos una noche muy linda con gente del deporte. Estuvo bueno. Yo es la primera vez que me toca estar en una fiesta así, así que la disfrutamos y estuvo lindo. ¿Sentiste que hay un cambio de paradigma, que hay un reconocimiento al laburo que han hecho como conjunto? Sí. De hecho, Carro Quemado estuvo ternado, bueno, creo que por el mejor equipo revelación, estuvo ternado Adam también, como equipo, bueno, Carro también, se les reconoció el trabajo. Y sí se está reconociendo mucho el trabajo a nivel femenino, ¿no? Que se esté distinguiendo a deportistas que jugamos al fútbol, eso también se está notando. Y bueno, por supuesto siempre es bien recibido porque se luchó tanto para que el fútbol femenino de a poco vaya teniendo el lugar que se merece o que nos merecemos las mujeres. Por supuesto que eso también se festeja. Romina, sos una jugadora que ha sufrido muchos ataques, mucha violencia en las canchas. ¿Por qué crees que sucede eso con algunas de las mujeres? Sí, la verdad que creo que soy una de las más insultadas. Yo estoy acostumbrada, no está bueno, no está bueno. Yo entiendo lo que es el folclore del fútbol, que te puedan gastar porque perdés un partido, una final, un clásico, etcétera, pero la violencia no se justifica con nada. De hecho, a veces recibimos más insultos de la hinchada femenina, ¿viste? Mujeres que están fuera de la cancha. La verdad que es bastante, deja mucho que desear, sobre todo de que viene de mujeres. No porque venga de mujeres, la violencia, vuelvo como lo dije antes, la violencia no se justifica con nada, pero yo creo que deben tener algún problema en su casa y lo trasladan a la cancha y se sienten libres y creen que insultando a otra persona las hace mejores o largarán su no sé. La verdad que tengo un concepto bastante formado con ese tipo de cosas, pero trato de no darle lugar. Yo trabajo, entreno, trato de colaborar al equipo en el que estoy. Hoy es McAllister, así que ojalá que la violencia en el fútbol, hablo a nivel general, mundial, no exista más. Pero bueno, eso está difícil porque el ser humano es un poco terco. Somos un poco necios todos en algún punto. Está bueno igual que desde las jugadoras y los cuerpos técnicos puedan ponerle un freno así. Digo, esto... no está bueno, y no está bueno acostumbrarse tampoco a que una la estén puteando mientras está laburando, porque como vos decís, es tu laburo el fútbol. Sí. Decidiste tu pase a McAllister. Contame el porqué y cómo es hoy tu régimen de laburo. No, la verdad que lo de McAllister ya lo venía pensando desde el año pasado. Sentía que había un ciclo cumplido en Carro después de la final que perdemos con Centro Este en el Provincial. Creo que ahí fue, bueno, me terminé de decidir. Yo tenía ya algo hablado con Adam y Chimi. La distancia, tantos viajes muy lejos, el tema de que no podíamos entrenar, que bueno, no es una excusa, pero se necesita, viste, esa parte de cancha, el trabajo de pelota, bueno, y se me dio con McAllister. La verdad que muy contenta, rodeada de niñas, porque soy la más grande del plantel hoy sí, y la verdad que bueno, ahora estamos trabajando con las chicas y estamos viajando dos veces por semana al club, con Ceci y el equipo que tienen atrás, que la verdad que son gente muy, muy capacitada, muy copada, que aprendemos todos juntos, nosotras con las niñas con nosotras, bueno, y de esto se trata, de poder colaborar, y bueno, ojalá que este año McAllister pueda lograr alguna medalla, algún campeonato, es la idea. Estos equipos no con tantas diferencias de edad, ¿cómo logran confluir en un juego? Teniendo en cuenta, digo esto, ¿no? Que tal vez una jugadora más joven tiene, bueno, menos trayectoria en sus músculos, está más rápida, tal vez. Decime cómo es eso. Con trabajo, para eso está la semana, se practica de todo, absolutamente de todo, y bueno, y eso tratamos después de trasladar a la cancha, pero es trabajo, es conocernos, esto es como la vida misma, ¿verdad? Vos no te desarrollás ahora en radio como hace 20 años atrás, entonces, con el tema del trabajo que venimos metiendo en la semana, los consejos que nos dan los profes, nosotros también charlamos con las chicas y decimos, bueno, a ver, ¿qué nos falta? Justo el sábado tuvimos un amistoso con el Boys, y bueno, y ahí también se vieron un par de cuestiones que tenemos que elaborar, pero nosotras hace 3 semanas, 4 que nos incorporamos a McAllister, así que esto va a traer resultados, pero con trabajo, compromiso, constancia, escuchar al otro, escucharnos, que eso también es una falencia que tiene el ser humano, escuchar. Y bueno, y creo que si podemos plasmar todo eso en la cancha va a ser mucho más fácil para todas, para nosotras que nos incorporamos y para el plantel que ya viene teniendo McAllister hace 2 años y medio. Uh-huh. Romina, se está buscando la profesionalización del fútbol femenino. Hoy, ¿las mujeres están cobrando lo mismo que un jugador varón a la hora de cada partido? No, ni pensándolo. Se está logrando que el fútbol femenino vaya ganando su lugar, el lugar que tiene el masculino, el respeto que tiene el masculino, que debería haber sido desde siempre, pero no, falta muchísimo, para económicamente estamos muy muy en desventaja. Bueno, eso también es una deuda, ¿no? Porque vamos sacando a cuentagotas esos reconocimientos. Esto es de a poco. Uh-huh. Lamentablemente para nosotras es de a poco. Y bueno, nosotras como ya somos grandes, yo ya hoy tengo 37 años, voy a tratar de seguir metiéndole. Y bueno, y el crecimiento que venga después, ojalá que las chicas que vienen detrás nuestro lo sepan aprovechar porque va a estar muy bueno, sin ir más lejos. La disciplina de fútbol femenino va a estar en los colegios, que eso me parece fantástico, hablando del logro de lo que es la disciplina deportiva del fútbol. Así que yo creo que en un par de años vamos a estar en igualdad de condiciones, pero como decís vos, viste, siempre esto es a cuenta gota, viste, de a poquito, tironeando, persistiendo, y bueno, y de eso también lamentablemente se trata un poco el fútbol femenino. Recién hacías mención, ¿no?, a este acuerdo que ha firmado la AFA con el Ministerio de Deportes de Nación. Va a haber fútbol femenino en todos los colegios públicos del país. Eso realmente es una gloria que se ha conseguido. Se firmó ayer o antes de ayer, creo. Vi ahí las fotos, ¿no?, de Chiqui Tapia. Y a propósito de eso, te pregunto, ¿qué sentiste cuando Carro Quemado queda fuera de este próximo torneo? Cuando decide Centro Oeste también que no participe de ninguna competencia su equipo de mujeres, de fútbol de mujeres. Cuando hay tanto movimiento de las directoras técnicas. La verdad que lo de Carro me da un poco de nostalgia, porque fueron 2 años, compartimos un montón de cosas. Había posibilidades de que los chicos puedan rearmar, pero bueno, es difícil porque la distancia, ¿viste? Uh-huh. Y no tener jugadoras de Carro, eso implica un costo mucho más grande, una movida mucho más grande, que la gente no tiene ni idea de lo que se trabajó durante 2 años para que Carro sí pudiese estar compitiendo. Y llegar a la final. Y llegar a las finales sin entrenar juntas, se logró muchísimo, no cualquier equipo logra eso, pero bueno, eso nos deja tranquila a nosotras como jugadoras de Carro, a Chimi como el intendente, a Adam como el profe. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa el 2024, el fútbol es así, esto es tan apasionante que el año que viene puede volverse a reformar Carro, la verdad que, bueno, hoy no va a estar, pero bueno. Dejamos una huella linda en el fútbol femenino. Así y es. Con respecto a lo de Centro Este, lástima, eso me dio mucha tristeza, porque la verdad que si estamos queriendo que esto crezca y que de pronto una noticia así, un equipo que ganó, que iba a jugar Copa Federal, defender el título, hayan tomado una decisión, que vuelvo, no tengo idea realmente qué es lo que pasó. Una lástima porque es un manchoncito, es un equipo menos que no va a poder competir. Y bueno, y deja esa manchita en el inicio del 2023, pero bueno, ellos sabrán, viste, esto es así, veremos qué pasa con las chicas, ojalá que todas puedan conseguir un lugar para jugar, ya eso a mí me excede, pero bueno, si me preguntás como jugadora, una lástima, porque bueno, uno siempre quiere enfrentar al equipo que ganó, quiere sacarse la espina de no poderle haber ganado la final, y bueno, y demás, pero viste que cuestiones institucionales, de comportamiento, de dinero, la verdad que yo ahí no tengo, no sabría, no sé qué pasó. Sí, me sorprendió muchísimo, uh-huh. Pero para mal. Uh-huh. Romina, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés, te felicitamos, sos la mejor futbolista de la temporada 2022 de la Liga Cultural, reconocida por todos los otros también y las otras futbolistas, y bueno, buen futuro ahí en McAllister. Bueno, chicos, muchas gracias. Sí, vamos a seguir trabajando para poder este año estar mucho más arriba todavía. Les agradezco y bueno, que tengan un buen año ustedes también. Dale, abrazo.